El Dios de Spinoza. Baruch Spinoza, nacido el 24 de noviembre de 1632, como Benedicto de Spinoza, fue un filósofo neerlandés de origen judío sefardí, considerado junto con Descartes y Leibniz uno de los filósofos racionalistas más importantes de la Ilustración, cuya repercusión fue reconocida después de su muerte, acaecida el 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años. Su obra más sobresaliente es La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente por sus amistades más cercanas, y que pronto fue censurado por la Iglesia Católica al incluirlo en su Index Librorum Prohibitorum. En su Magnum Opus, Spinoza trató de definir la naturaleza de Dios y de las pasiones humanas. Para Spinoza no hay un dualismo, sino un monismo intermedio, esto es, no existen dos sustancias, sino una, con distintos atributos como el del pensamiento y o la extensión. Consideró además que Dios era una res extensa. Esta concepción asume a Dios no como metafísico, sino como la totalidad de lo físico o material. Todo en Dios. Según esta concepción, Dios es naturaleza naturante, que presenta afecciones y modos de ser, que a su vez tienen como origen necesario a Dios. Estos son considerados como naturaleza naturada. Así Dios es aquel ser en el que se concibe y es todo cuanto existe, y que sin él o fuera de él, nada es o puede ser concebido. A esta perspectiva se le consideró como panenteísta, lo que significa todo en Dios. La visión del Dios de Spinoza, según Albert Einstein. Todo empezó cuando Albert Einstein fue interrogado vía telegrama por el rabino Herbert S. Goldstein sobre si creía o no en la existencia de Dios. Einstein respondió: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. En una entrevista de 1930, publicada en el libro Glimpses of the Great, de G. S. Viereck, Einstein amplía su explicación aún más. Tu pregunta es la más difícil del mundo. No es algo que pueda responder con un simple sí o no. No soy ateo. No sé si puedo definirme como un panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Puedo contestar con una parábola? La mente humana, no importa que tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta, en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado, que obedece a ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden aprehender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza, porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Tiene sentido la propia existencia? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo se originó el universo? Estas y otras preguntas han despertado la curiosidad del ser humano desde la antigüedad, que ha intentado ofrecer distintos tipos de explicación, como los provenientes de la religión y de la ciencia. El filósofo Baruch Spinoza, por ejemplo, creó una teoría filosófica que sirvió como uno de los referentes religiosos que más han influido en el pensamiento occidental desde el siglo XVII. En este artículo veremos cómo era el dios de Spinoza y de qué manera este pensador vivía la espiritualidad. Lo científico y lo religioso. Ciencia y religión. Ambos conceptos se han visto confrontados continuamente a lo largo de la historia. Uno de los temas en los que más han chocado es la existencia de Dios o de diferentes dioses que hipotéticamente han creado y regulan la naturaleza y la existencia en general. Muchos científicos han considerado que la creencia en una entidad superior supone un modo poco realista de explicar la realidad. Sin embargo, ello no implica que los científicos no puedan tener sus propias creencias religiosas. Algunas grandes figuras de la historia han mantenido incluso la existencia de Dios, pero no como un ente personal que existe y al margen del mundo. Es el caso del reconocido filósofo Baruch de Spinoza y su concepción de Dios, que posteriormente han sido seguidos por reconocidos científicos como Albert Einstein. Como dijimos, Baruch de Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y ha sido considerado como uno de los tres mayores filósofos racionalistas del siglo XVII. Sus reflexiones supusieron una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, cosa que terminó por generar su excomunión por parte de su comunidad y su destierro, así como la prohibición y censura de sus escritos. Su visión del mundo y de la fe se aproxima en gran medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza en sí. La realidad según este pensador. Las ideas defendidas por Spinoza se basan en la idea de que la realidad está formada por una única sustancia. Al contrario que René Descartes, que defendía la existencia de la res cogitans y la res extensa. Y dicha sustancia no es otra cosa que Dios, entidad infinita y con múltiples propiedades y dimensiones de las cuales sólo podemos conocer una parte. De este modo, pensamiento y materia son sólo dimensiones expresadas de dicha sustancia o modos, y todo aquello que nos rodea, incluso nosotros mismos, son partes que conforman lo divino de igual forma. Spinoza creía que el alma no es algo exclusivo de la mente humana, sino que lo impregna todo, piedras, árboles, paisajes, etc. Así, desde el punto de vista de este filósofo, lo que solemos atribuir a lo extracorporal y lo divino es la misma cosa que lo material. No forma parte de unas lógicas paralelas. Dios es conceptualizado, no como ente personal y personificado que dirige la existencia externamente a ella, sino como el conjunto de todo lo existente, que se expresa tanto en la extensión como en el pensamiento. Dicho de otro modo, se considera que Dios es la propia realidad, que se expresa a través de la naturaleza. Esta sería una de las formas particulares en que Dios se expresa. El Dios de Spinoza no daría una finalidad al mundo, sino que éste es una parte de él. Se le considera naturaleza naturante, es decir, lo que es y da origen a diferentes modos o naturalezas naturadas, tales como el pensamiento o la materia. En síntesis, para Spinoza, Dios es todo, y fuera de él no existe nada. El hombre y la moral. Este pensamiento lleva a este pensador a decir que Dios no necesita ser adorado ni establece un sistema moral, siendo este un producto del hombre. No existen actos ni malos ni buenos de por sí, siendo estos conceptos meras elaboraciones. La concepción de Spinoza del hombre es determinista. No considera la existencia del libre albedrío como tal, al ser todo parte de la misma sustancia y no existir nada fuera de ella. Así para él, la libertad está basada en la razón y el entendimiento de la realidad. Spinoza también consideraba que no existe un dualismo mente-cuerpo, sino que se trataba de un mismo elemento indivisible. Tampoco consideraba la idea de la trascendencia en que alma y cuerpo se separan, siendo importante lo vivido en vida. Regresemos a Einstein y sus creencias. Las creencias de Spinoza valieron la desaprobación de su pueblo, la excomunión y la censura. Sin embargo, sus ideas y obras permanecieron y fueron aceptadas y apreciadas por un gran número de personas a lo largo de la historia. Una de ellas fue uno de los científicos más valorados de todos los tiempos, Albert Einstein. El padre de la teoría de la relatividad tuvo intereses religiosos en la infancia, si bien luego dichos intereses se modificarían a lo largo de su vida. A pesar del aparente conflicto entre ciencia y fe, en algunas entrevistas, Einstein manifestaría su dificultad para contestar a la pregunta de si creía en la existencia de Dios. Si bien no compartía la idea de un Dios personal, manifestó que consideraba que la mente humana no es capaz de comprender la totalidad del universo ni cómo se organiza, a pesar de ser capaz de percibir la existencia de cierto orden y armonía. A pesar de que a menudo se le clasificó como ateo convencido, la espiritualidad de Albert Einstein estaba más cerca de un agnosticismo panteísta. De hecho, criticaría los fanatismos tanto por parte de creyentes como de ateos. El ganador del Premio Nobel de Física también reflejaría por su postura y creencias religiosas se aproximaban a la visión de Dios de Spinoza como algo que no nos dirige y castiga, sino que simplemente forma parte de todo y se manifiesta a través de este todo. Para él, las leyes de la naturaleza existían y proporcionaban un cierto orden en el caos, manifestándose en la armonía a la divinidad. Creía asimismo que ciencia y religión no se encuentran necesariamente enfrentadas, puesto que ambas persiguen la búsqueda y entendimiento de la realidad. Además, ambos intentos de explicación del mundo se estimulan mutuamente entre sí. ¿Qué significa panteísmo en la concepción del Dios de Spinoza? Es creencia común que Spinoza identificara a Dios con el mundo material. Como consecuencia, Spinoza ha sido considerado entre los mayores exponentes del panteísmo. Pero, en una carta a Henry Oldenburg, Spinoza declara que, con respecto a quien cree que yo identifique Dios y naturaleza, entendida como masa, materia física, están del todo equivocados. Para Spinoza, nuestro universo, cosmos, es un modo expresado a través de los atributos de pensamiento y extensión. Dios tiene una infinidad de otros atributos, pero que no están presentes en nuestro mundo. Según el filósofo alemán Karl Jasper, 1883-1969, cuando Spinoza escribía Deus sive natura, Dios o la naturaleza, implicaba que Dios es natura naturans, la naturaleza activa, literalmente, la naturaleza naturando, y no natura naturata, la naturaleza creada, pasiva, literalmente la naturaleza naturada. Jasper creía que Spinoza y su sistema filosófico no implicaba que Dios y la naturaleza sean términos intercambiables, sino que la trascendencia de Dios se expresa en la infinidad de sus atributos, y que los dos atributos conocidos por los humanos, pensamiento y extensión, expresan la inmanencia de Dios. Pero incluso limitado a los atributos de pensamiento y extensión, Dios no puede ser identificado estrictamente con nuestro mundo. Ese mundo es divisible, tiene partes, pero según el propio Spinoza, ningún atributo de una sustancia puede ser verdaderamente concebido, del cual deduzcamos que esa sustancia pueda ser dividida. Lo cual significa que no podemos concebir ningún atributo que implique la división de la sustancia. Al mismo tiempo, una sustancia que sea absolutamente infinita es indivisible. Según esta lógica, nuestro mundo debería ser considerado un único modo expresado a través de los dos atributos de pensamiento y extensión. Por lo tanto, según Jasper, el lema panteísta, uno y todo, quedaría válido para Spinoza solamente si uno mantuviera su trascendencia y todo no fuera interpretado como la totalidad de las cosas finitas. Marcial Geroult, 1891-1976, sugirió que el término pananteísmo pudiera describir mejor que panteísmo la visión de Spinoza sobre la relación entre Dios y el mundo. El mundo no es Dios, pero es, en un sentido muy fuerte, en Dios. No solamente todas las cosas finitas tienen su causa en Dios. No pueden ni ser concebidas sin Dios. Sin embargo, el filósofo americano pananteísta Charles Hartstone, 1897-2000, insistió que la visión de Spinoza se describiría mejor con el término de panteísmo clásico. En 1879, muchos elogiaban el panteísmo de Spinoza, pero algunos aún lo consideraban alarmante y peligroso. El lema de Spinoza, Dios o la naturaleza, Deus sive natura, sugería un Dios vivo, natural, en contraste con la causa primera de Isaac Newton y el materialismo mecanicista de Julien Frey de la Mettrie, 1709-1751. En su obra El hombre-máquina, L'homme machine, Coleridge y Shelley vieron en la filosofía Spinoza una religión de la naturaleza, y Novalis le llamó el hombre intoxicado de Dios. Shelley se inspiró en Spinoza para escribir su ensayo La necesidad del ateísmo. Spinoza era considerado ateo porque no utilizaba la palabra Dios de la misma manera que la tradición monoteísta judeocristiana. Spinoza niega claramente que Dios pueda tener personalidad o conciencia. Dios no tiene ni inteligencia, ni sensibilidad, ni voluntad. No actúa según finalidades, sino que todo resulta necesariamente de su naturaleza, según su ley. Por lo tanto, el Dios distante e indiferente de Spinoza es la antítesis del concepto de un Dios antropomorfo y paterno que se interesa por el destino de la humanidad. Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el Dios de Spinoza es un intelecto infinito, omnisciente y capaz de amarse a sí mismo y también a nosotros en cuanto parte de su propia perfección. Y si lo que define un ser individual es que podamos tener actitudes personales hacia él, entonces hay que tener en consideración que Spinoza recomienda el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, como el bien supremo para los hombres. Sin embargo, el tema es complejo. El Dios de Spinoza no tiene libre arbitrio, no tiene objetivos ni intenciones, y Spinoza insiste que ni el intelecto ni la voluntad pertenecen a la naturaleza de Dios. Además, Mientras podemos amar a Dios, tenemos que acordarnos que Dios no es realmente el tipo de ser que pueda amarnos de vuelta. El que ama a Dios no puede luchar para que Dios también lo ame. Según Steven Nadler, uno de los mayores expertos de Spinoza de nuestros días, sugiere que la respuesta al dilema del supuesto ateísmo de Spinoza depende de cómo definamos ateísmo y panteísmo. Si el panteísmo se asocia con la religiosidad, entonces Spinoza no es un panteísta, ya que según Spinoza nuestra actitud hacia Dios no debería ser de reverencia o asombro religioso, sino de estudio objetivo y racional, ya que una actitud religiosa podría llevar al error y a la superstición. En conclusión, partiendo de la innegable influencia de Descartes, creó un sistema muy original, con mezcla de elementos propiamente judíos, escolásticos y estoicos. En lo que se refiere a Descartes, este había considerado la existencia de tres sustancias: el pensamiento, res cogitans, la extensión, res extensa, y Dios. Spinoza reduce estas tres sustancias a una sola, sustancia divina infinita, que según la perspectiva que se adopte, se identifica bien con Dios o bien con la naturaleza. Ambos términos llegan a ser equivalentes para él, según su célebre expresión Deus sibi natura.